Hace muchos años llegó un hombre al pueblo, buscando amistad, era un muchacho bueno, pero me marché por cosas del destino. Hoy he regresado cantando unos versos, llevé un ramo de flores hasta el cementerio y lo coloqué en la tumba de un amigo. Hoy Eder Cárcamo se encuentra allá en el cielo junto a Cristina Moreno, que también era mi amiga. Ellos se fueron dejando tantos recuerdos que la gente de este pueblo celosamente los cuida. Cristina de Moreno fue mujer valiente, luchaba por el pueblo, nunca estuvo sola, que hasta se desvelaba esperando la aurora para llegar a un barrio y ayudar a la gente. Yo nunca puedo olvidar esa tarde en noviembre, cuando me escucho cantar allá por Piedras Monas. Y yo nunca puedo olvidar esa tarde en noviembre, cuando me escucho cantar allá por Piedras Monas. Se fue y está en el cielo al lado de Said, y aquí la gente guarda sus lindos recuerdos. Yo sé que desde allá cuida Curumaní, dejó su corazón en las calles del pueblo. Yo sé que desde allá cuida Curumaní, dejó su corazón en las calles del pueblo. Hoy están en Bogotá sus tres hijos huerfanitos, pidiéndole a Dios bendito que le cuide a su mamá, pidiéndole a Dios bendito que le cuide a su mamá. Hoy vine cantándole a esta tierra santa, traje desde el valle una canción del alma que hice para homenajear a dos amigos. Se ahogaron los versos un día en mi garganta, en los platanales las aves no cantan y hasta el reanimito amaneció crecido. Doña Cristina está a la diestra de Dios Padre, escuchando los cantares que yo le hago a su memoria. Se oye decir entre todos los concejales que escribió con letras grandes una página en la historia. Said fue un hombre bueno, noble y bondadoso, deambulan sus recuerdos en cualquier esquina. Su vida era un camino limpio y sin espina, no olvida sus familias, esos ratos gloriosos. Ayer apenas llegué, me encontré apoyo hermoso y hasta se puso a llorar recordando a Cristina. Ayer apenas llegué, me encontré apoyo hermoso y hasta se puso a llorar recordando a Cristina. Se fue y está en el cielo al lado de Said, y aquí la gente guarda sus lindos recuerdos. Yo sé que desde allá cuida Curumaní, dejó su corazón en las calles del pueblo. Yo sé que desde allá cuida Curumaní, dejó su corazón en las calles del pueblo. Hoy están en Bogotá sus tres hijos huerfanitos, pidiéndole a Dios bendito que le cuide a su mamá. Ay, pidiéndole a Dios bendito que le cuide a su mamá.